pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. ¿Quién se siente aquí Guaycaipuro? Todos somos Guaycaipuro. Y su grito de guerra contra el Imperio Español, Ana Karina Rote. De ahí venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar, las hijas de Simón Bolívar. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, del 19 de abril. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. Esos somos nosotros, hombres y mujeres de hoy. Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito, tierra y hombres libres. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Arginiro Gabaldón. Con su corazón y brazo, nosotros somos los del Caracazo, somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero, carajo. Nosotros somos los del 27 de noviembre. Nosotros somos. Nos costó mucho llegar aquí en 500 años de batalla. De 1492 a 1992, 500 años de lucha. Y cuando terminaba el siglo XX, nosotros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tantas luchas. Terminando el siglo XX, Venezuela se levantó como Lázaro. Y aquí estamos, en el 2012, Venezuela hoy está viva y camina y corre.